corazón. Soy tu pasatiempo y tu diversión, como un juguete de tu colección. Yo solo te pido que no vayas a llorar cuando tu belleza ya se llegue a marchitar. Yo solo te pido que no vayas a llorar cuando tu belleza ya se llegue a marchitar. Ya no te arrepientas porque muy tarde será y en mi corazón un nuevo amor ya estará. Ya no te arrepientas porque muy tarde tiempo y tu diversión, como un juguete de tu colección. Yo solo te pido.